mañana, cuando sean las 11 de la mañana, con Fabri lleno de preguntas, con Rubinska buscando respuestas, haremos una vez más un campeón desparejo. Chau, chau. Chau, hasta mañana. No se mojen mucho, chau. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Aire. 7:50. 在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir.Du champ voisin ou de nulle part. Colo mi boudou et la tame se yo. Te boudou bede ma eze fawa. Ou mwe fi doudou sa kayu. Die Menschheit ist aus einem Stoff. Ob dunkel, hell, grob oder schroff. 9 de noviembre. Para muchos, el 9 de noviembre tiene un significado especial. Especialmente si uno piensa que un 9 de noviembre cayó el muro de Berlín y un 9 de noviembre de 1938. Las hordas nazis llevaron adelante aquello que se llamó la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, cuando arrasaron con diversos negocios judíos, templos, negocios de todo tipo. Y siempre el tema del 9 de noviembre es un tema que uno anticipa, piensa de manera permanente por lo que esto implica. Y 9 de noviembre es mañana, y mañana seguramente en los diarios aparecerán muchas referencias respecto de la caída del muro de Berlín, con todo lo que eso significó y la desaparición de la Unión Soviética, y seguramente habrá en algún lugar perdido también alguna referencia al 9 de noviembre de 1938. Para los que tienen una historia personal con el 9 de noviembre, que soy, no sé por qué dije mañana, en realidad soy, la lucha en contra de la barbarie nazi es algo que seguramente los ha marcado, como me ha marcado a mí. Mi madre vivió en carne propia el 9 de noviembre de 1938 en Alemania, en Berlín. Por lo tanto, la lucha en contra de la barbarie nazi es algo que creo que marcó a muchas generaciones. Y si no, recordemos que después de la posguerra en Europa, gran parte de aquellos jóvenes que se rebelaron en el mayo del 68 estaban todavía muy impregnados por lo que había significado la barbarie nazi y por un manto de olvido que tenían los dirigentes europeos respecto de muchas cosas que habían pasado. Entonces siempre es bueno recordarlo. Nosotros en el programa muchas veces apelamos a la memoria para recordar eventos históricos que marcan la historia de la humanidad, si se puede decir así, porque no las historias personales. Cayó el muro de Berlín, de eso todo el mundo habla, por supuesto, no cabe la menor duda. Rotación y traslación. cinco continentes y cientos de culturas, cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo, con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Y un 9 de noviembre vamos a tener música del Caribe de Kevin Little, un músico nacido en un pequeño paisito que se llama San Vicente y las Granadinas. En realidad habría que decir el nombre en inglés, pero hicimos la traducción al castellano, ex colonia británica. Nunca pasamos música de San Vicente y las Granadinas, este conjunto de islas del Caribe, y vamos a tener un programa, por supuesto, con muchos temas internacionales. Vamos a continuar con la información sobre Grecia, Italia, Irán, aquel diálogo que se filtró, Sarkozy, Obama, Chile, donde se discute la ley de presupuesto, no nos olvidamos de Chile. Un tema fuera de agenda que nos va a traer Mercedes López San Miguel, que además trae un diario bajo el brazo latinoamericano, estos ustedes ya lo saben, y está en nuestro estudio Luis Mattini. Luis Mattini fue secretario general del PRT-ERP después de que muriera Santucho en 1976, y vamos a hablar con él sobre lo que significa una organización guerrillera que pierde a su figura máxima, o por lo menos la figura más reconocida en ese momento, comparándolo con la situación de la FARC y el asesinato, la muerte de Alfonso Cano, el principal dirigente de la FARC hoy. Y la idea es tratar de comprender un poco qué pasa con los movimientos guerrilleros cuando muere su figura máxima y cómo se reacomodan frente a esta situación. Por eso va a ser un gusto hablar con Luis, que de esto sabe mucho, además ha escrito varios libros al respecto. Pero les decía, están los temas fuera de agenda y está, por supuesto, Mercedes al lado mío. Tema de agenda, buenos días. Tema de agenda, fuera de agenda, que en realidad lo pude ver en algunos diarios de Estados Unidos, pero se le está dando poca relevancia en otros medios, porque la crisis en Grecia, la crisis en Italia, estos son los temas candentes. Y es que en Ohio hubo un plebiscito y se bloqueó o se desestimó una ley que limita a los sindicatos. Me parecía interesante, después lo voy a comentar. Y como diario traje La Razón de Perú, porque recuerdo haber mencionado que está siendo investigado en Perú Omar Chejade. Él es uno de los vicepresidentes del gobierno de Ollantumala y él ha decidido tomarse una licencia. Esto después de que Humala le pidiera que renuncie. Si quieren, nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, y nos pueden escribir al mail juguemosenelmundo, todo de corrido, @radioam750.com.ar. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. Les decíamos, está con nosotros Luis Mattini, y les contábamos también que Luis ha escrito varios libros sobre el PRT, realmente libros muy interesantes, ha hecho reflexiones, a mi juicio, muy agudas y muy interesantes a raíz de la crisis en la Argentina en el 2001 y lo que implican los movimientos sociales, pero hoy lo trajimos específicamente para tratar de que nos ayude a pensar un poco qué significa que las FARC hayan perdido a su principal dirigente, Alfonso Cano. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Y, a ver, la primera pregunta te la lanzo así, y es casi una obviedad. Nosotros decíamos la semana pasada, o el lunes en realidad, lo matan a Alfonso Cano. Es la primera vez que el ejército colombiano logra matar al principal dirigente de la FARC. El anterior dirigente de la FARC murió de viejo en la selva, no lo digo despectivamente, y, o sea, no lo pudieron matar. ¿Qué pasa con una organización guerrillera? Sabemos que la situación en la Argentina del 76 era diferente, pero la FARC, el PRT, los sandinistas, los tupamaros pertenecían a una corriente ideológica, político-militar, con muchas similitudes, más allá de que hoy estemos en lugares muy, muy diferentes e incluso contrapuestos. ¿Pero qué significa para una organización guerrillera que le maten, y además una organización clandestina, que le maten al principal dirigente? Bueno, mirá, vos lo dijiste bien, no se puede comparar la experiencia de la FARC con lo que pasó en Argentina, ni lo que fueron los países del Cono Sur en aquellos años, ni siquiera con la experiencia de Guevara. No olvidemos que las FARC son anteriores a Cuba. Claro. es una experiencia que no tiene nada que ver con la guerrillera latinoamericana guevarista, ¿no? Ni siquiera ellos eran guevaristas. Eso marca una diferencia. Pero estableciendo bien esa diferencia para poder ubicarnos, ¿no? Yo te empezaría diciéndote que en una oportunidad que yo fui a Vietnam, después de la muerte de Santucho, intentando buscar ayuda, esas cosas, a mí la pregunta que más me sorprendió que me hicieron los vietnamitas, me dijeron: ¿por qué en América Latina mueren los dirigentes? Ah, qué pregunta. Sí, así fue más o menos la pregunta, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una pregunta que me sorprendió. Sí. Me sorprendió, bueno, en realidad la segunda parte de la pregunta era: ¿por qué los latinoamericanos no saben cuidar a los dirigentes? Y esa era una pregunta, porque ellos sí supieron cuidar a los dirigentes. Ahí está el general Yap todavía, vivo, 95 años. 101, sí, que venció a tres imperios. Bueno, Ho Chi Minh murió de viejo también. Buena pregunta, ¿no? Entonces, uh-huh. La verdad que me sorprendió. Bueno, ya ni recuerdo bien qué les contesté, pero sí me sorprendió. Pero después, teniendo en cuenta mi experiencia, sobre todo vivencial, ¿no? Fue intentar recomponer la organización revolucionaria tras la muerte del líder que era Santucho, o sea que yo lo tuve que reemplazar, y mi incapacidad para lograrlo, varios años fueron de esfuerzo, y bueno, fui incapaz de lograrlo, y observando otras organizaciones. En general, por lo menos en América Latina, evidentemente cuando muere el principal líder se acaba el movimiento. Creo que la excepción es Nicaragua, cuando habían matado a Carlos Fonseca. A Carlos Fonseca, que los nicaragüenses fueron capaces de organizar, ¿no? Pero me da la impresión, bueno, no me da impresión, yo he estudiado bastante los movimientos, fíjense que, bueno, por empezar, los guevaristas, Batalla de Guevara, bueno, nosotros recogimos el fusil, hicimos, pero después cada uno de los movimientos nuestros, sistemáticamente, en el caso del PRT, en el caso del MIR Chile, con Miguel Enrique, el caso de Bolivia, lo mismo, el caso de Tupamaro con Sendic preso, y ni siquiera pudo mantener desde la prisión la unidad de Tupamaro. Ahora, discúlpame, ¿cómo se reacciona en un primer momento? Esto es, la organización se entera, los militantes se enteran, que han matado al gran en este caso no es un gran dirigente, porque Alfonso Cano no era el dirigente histórico, pero era quien reemplazaba a Marulanda, claro, era el secretario general, era la figura hoy más importante. ¿Qué se piensa en el momento? ¿Vamos a salir a reventarnos? ¿Vamos a vengar? ¿Tenemos que ver a quién elegimos? ¿Se debate? Bueno, ¿no se debate? Bueno, yo no sé qué pensarán ellos, lo voy a hablar por nuestra propia experiencia. Nosotros, en el momento que lo mataron a Santucho, bueno, yo puedo decirte que había como dos ambientes dentro de lo que fue la estructura de PRTR. La masa de compañeros que quedó gravemente preocupado, muy preocupada, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y el grupo de dirigentes que dijimos, incluso yo escribí eso, está certificado, bueno, la expresión era: el enemigo llegó tarde. A pesar del dolor de la muerte de Santucho, el enemigo llegó tarde porque Santucho había logrado formar un partido y un grupo dirigente capaz de reemplazarlo. O sea, lo que nosotros evaluamos que las dotes especiales que tenía Santucho, su carisma especial, bueno, lo que lo hacía a él un ser especial, podíamos reemplazarlo con un colectivo. Éramos 5 o 6, estaba Correa Aranjo, de los más conocidos, ¿no? Una serie de compañeros, por lo menos 5 o 6 que es que habíamos sido formados con él durante varios años, y dijimos, bueno, nosotros somos un colectivo y podemos seguir adelante. Teníamos la confianza total. Luis, pero también había un golpe anímico, supongo. No, sí, seguro. Por eso digo que eso era lo que sentimos nosotros, lo que asumimos la responsabilidad. Ajá, claro. Que bueno, que tenemos que salir, que estamos en condiciones. Además, que estábamos convencidos que estábamos en condiciones porque habíamos estado. Pero discúlpame, ¿es una respuesta racional a lo que preguntó Mercedes? ¿No demostrar que estamos golpeados también frente al enemigo, por más que estamos golpeados anímicamente? Sí, claro, sí, eso es inevitable, eso es inevitable en todo general. desgraciadamente podés comentárselo, preguntárselo a los generales de la derecha, de la izquierda, es decir, estoy hablando de generales en sentido simbólico, nosotros sí, por supuesto, organización armada, no teníamos generales, pero lo mismo, comandantes, ¿no? El comandante tiene que mostrar a su tropa que no está desanimado. Eso, a pesar de que lo está. A pesar de que lo está. Esa es una postura más difícil de cumplir. Pero es como la tradición, como algo... Por más que uno, en el caso mío, yo no estaba muy convencido de que eso debería ser así, que habría que tener esa actitud, pero era parte de la disciplina. Interesante. Vamos a seguir conversando con vos, Luis, sí, después de la música. Vos sabés, en el programa tenemos música, que no es la tos de Luis, la música. Vamos a escuchar la música del Caribe. 5 continentes y 7 notas. Música. En Juguemos en el Mundo. Pushing everything, right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home. You're going home with me tonight. Let me hold you, girl, caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me charm you. Estamos escuchando a Kevin Little, que nació en el 76, originario de San Vincent, and the Grenadines. Y su canción más famosa es Turn Me On. Cuando digo muy famosa, es porque repercutió mucho en Europa, no en el Caribe. Siempre vemos lo que es famoso, cómo repercute en Europa, en Estados Unidos. Y especialmente en el Reino Unido, por supuesto, antigua potencia colonial. Hoy nos va a acompañar durante todo el programa Kevin Little, de San Vicente y las Granadinas. For the longest while we're jamming in the party, and you're whining on me, pushing everything right back on top of me, yeah. But if you think you're gonna get away from me, you better change your mind. You're going home, you're going home with me tonight. Let me hold you, don't caress my body. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. Let me charm you. Go right on around me. You got me going crazy. You turn me on, turn me on. La la la la la la la la la. Hug me, hug me, kiss me, kiss me. Hug me, hug me, kiss and caress me. Hug me, hug me, squeeze me, squeeze me. Hug me, kiss and caress me. Hey, hey, hey, hey, yeah. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Buen día, Carla Rojas de Moreno, soy la ser oyente de la radio 750. Te lo felicito como siempre. Soy una adicta de 750. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Chao, chao. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brieger, Juguemos en el Mundo en 750, Radio AM. ¿Se va o no se va el Duce? Así parece. Yo recuerdo que ayer en el programa, cuando hablamos con Elena Llorente, acababa de suceder la votación en el Parlamento. Se sabía que Berlusconi había perdido la mayoría absoluta. Horas después se reúne con su coalición y da este anuncio, ¿no? Dice que va a dimitir, pero después de que se apruebe la ley de presupuesto. No hay fechas para esa ley de presupuesto, y por estas horas en los medios italianos se está diciendo que habría elecciones anticipadas como escenario más el más posible, ¿no? Habría elecciones anticipadas en febrero y Berlusconi, según dijo al diario La Stampa, no va a postularse a una reelección, sino que va a candidatear a su delfín, el ex ministro de Justicia y actual secretario general del partido del pueblo, no, del sí, Angelino Alfano. Interesante también si lo comparamos con Grecia, porque ayer daban por hecho que Papademos iba a ser el nuevo primer ministro, Lucas Papademos. Nosotros se lo comentábamos y les decíamos que la situación es tan complicada que no hay que dar nada por hecho. Hoy sale en la prensa griega que en realidad Papandreou durante la última semana nunca lo llamó a Papademos, no hubo ninguna conversación entre ellos, y entre otras cosas porque hay unas internas feroces con el ministro de Finanzas que hace que se dificulte esta transición, si se lo puede llamar así, porque ahora está sonando otro nombre como posible primer ministro. En el Athens News dicen most likely, o sea, el más probable, que es Ioannis Koukiadis. Lo interesante de Ioannis Koukiadis es que él estuvo al frente de varios ministerios en el pasado y es hoy el que está al frente del Fondo de Desarrollo de la República Helénica, que es un fondo de privatización muy importante. Cuando uno entra a la página de este Fondo de Desarrollo e Inversión de la República Helénica, se encuentra con todo lo que está a punto de ser privatizado y todas las ofertas para lo que uno quiera comprar y privatizar. De hecho, hay un ítem que se llama las privatizaciones en progreso, en desarrollo, o sea, lo que se está por privatizar. Y uno entra ahí y se encuentra con que, por ejemplo, están a la venta, por si alguien, alguno de los oyentes, tiene algunos dinerillos por ahí, puede comprar 4 Airbus 340-300, que se muestran en las fotos, te parecen estar en buen estado. Está también la concesión para 30 años del Aeropuerto Internacional de Atenas, la cadena de la licencia de la telefonía móvil, o sea, todos los apartados de lo que se quiere privatizar. Si ayer les decíamos que no era casual que se estaba buscando a Lucas Papandreou por su rol al frente del Banco de Grecia y en la vicepresidencia del Banco Europeo, uh-huh, ahora tampoco es casual que se está hablando de Ioannis Koukiadis, sin que yo conozca realmente las internas de la política griega, pero el perfil de lo que están buscando es muy claro, como lo dijo ayer Berlusconi también de manera transparente. Hay que responder a lo que quieren los mercados. Y ayer en televisión comentaba, creo que acá no alcancé a comentarlo, de una noticia que me llamó mucho la atención la semana pasada, un diario en alemán de Palma de Mallorca. Hay muchos alemanes que van a Palma de Mallorca, de hecho casi dicen que es un estado de la República Federal Alemana. Salió la noticia de que el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Westerwelle, compró una casa valuada en casi 2 millones de euros en Palma de Mallorca. Sí, sí, en medio de la crisis, mientras los alemanes se están apretando a los griegos, se compran casa. Tienen plata los alemanes, de eso no cabe la menor duda. Seguimos conversando con Luis Matín y cambiamos de tema. Volvemos a la realidad latinoamericana, Colombia. Mercedes te había preguntado respecto de la cuestión del estado de ánimo y creo que te interrumpimos un poco para que expliques que en qué situación uno se encuentra cuando recibe un golpe tan duro, pero o varios golpes como en el caso de Colombia, golpes, sí. Y a la tropa hay que decirle no, estamos muy bien y vamos ganando. Sí, ustedes también se debe tener en cuenta una cosa en general en todos estos movimientos latinoamericanos, casi todos en eso es muy común, el líder era el factor de unidad, el líder máximo, en caso de nosotros de Santucho, en caso de los Tupara, Sendi y así, ¿no? Entonces después cuando si matan al líder, si desaparece el líder, lo que empieza a quebrarse la unidad. Es por eso normalmente se deterioran los movimientos. Entonces lo que se mezcla en el líder es ese factor de unidad, ¿no? El ser consciente que él es factor de unidad y además que es el comandante, el que tiene que transmitir el buen estado de ánimo. Y eso se hace, por lo menos mi experiencia personal, pero además lo he visto otros compañeros que están al lado mío, me pasaba lo mismo. Uno es casi una esquizofrenia en cierto momento, porque uno tiene suficientemente racionalidad o suficiente capacidad de análisis como para ver que las cosas van mal. Y encima de eso a veces le agregás que van cada vez peor, digamos. Pero a veces, ¿no?, hay repliegues. Hay veces, claro, que organizaciones guerrilleras dicen, hemos recibido, claro, golpes, nos replegamos. Claro, casi diría una norma, que cuando se ha sabido replegarse a tiempo, ha podido salvar la situación. Pero justamente la orden de repliegue es una de las órdenes más, tomar la decisión de repliegue es de las más controvertidas. Entonces la que produce más disidencias internas. Si esa expresión esa orden, para decirlo así, de repliegue, la hace el líder indiscutido, es una cosa. Pero si después la hacen los líderes que siguen, es otra. Porque uno puede interpretar, no, el replegarse, ¿qué significa replegarse? Es decir, tiene un montón de matices el asunto de replegarse, no es solo replegarse. Y entonces empiezan los conflictos. ¿Me explico? Sí, las divisiones que hay. Las divisiones que normalmente, porque además una cosa, yo recuerdo que, uno de los análisis que yo hacía era que hay un momento que para mí los movimientos guerrilleros lo que no pueden perder nunca es la iniciativa. Y el repliegue puede ser iniciativa. La iniciativa puede ser el repliegue. Es decir, el problema de los movimientos guerrilleros cuando entran en proceso de deterioro ya es cuando el enemigo los lleva, la iniciativa la tiene el enemigo. Incluso el repliegue no es un acto de voluntad de acuerdo de cómo viene el enemigo, sino se transforma en una especie de fuga en el sentido, no en el sentido despectivo, ¿no? Digo, en el sentido, no saber hacer el repliegue ordenado a tiempo es perder la iniciativa. ¿Y cómo se puede, Pedro, cómo se puede evitar como traiciones en las mismas, en la misma organización? Porque lo que decían es que llegaron acá, ¿no? Porque obviamente hubo gente desde adentro de la FARC que los llevó, o sea que hubo algunas traiciones. Muchas, recordemos que a un dirigente importante lo mató alguien que lo acompañaba, que le pegó un tiro en la cabeza y después fue a cobrar la recompensa. Sí, claro, yo no sé bien en detalle cómo son los casos de la FARC, realmente no conozco en detalle. A mí sí, cierto conocimiento general de afuera que tengo de la FARC, me preocupa cómo caen en confiar en la tecnología. Y se olvidan, sí, porque yo sé que en determinado momento los detectaron porque le agarraron la computadora. Es decir, los aparatos electrónicos son un peligro. A mí no se me ocurriría ir a la selva con un aparato electrónico. Yo huiría de eso. Eso pasó también con los israelíes y con los palestinos. Yo recuerdo liquidaron a un palestino con un celular. Sí. A un líder checheno también, que los rusos los detectaron. Y entonces yo siempre recuerdo las enseñanzas de los vietnamitas, que siguen siendo los maestros, porque por algo vencieron tres imperios, ¿no? Claro, vencieron. Sí, son maestros porque vencieron. Y además tres imperios. Sí. Tres imperios. Y los vietnamitas decían que a la superioridad tecnológica del enemigo no se podía competir con su superioridad tecnológica. Eso era absurdo. Entonces había que contestar con una superioridad técnica. O sea que los instrumentos más, hay que entender lo que es la diferencia entre técnica y tecnología, ¿no? Pueden leer Aristóteles sobre que es la diferencia entre técnica y tecnología. Y técnica es el instrumento que tenés, por primitivo que sea, saber usarlo hasta sus últimas posibilidades. Un simple fusil Mauser puede ser más eficaz en manos de un vietnamita que el mejor de los sofisticados fusiles sofisticados que pueda tener un soldado norteamericano. O las trampas que hacían en la selva. Claro, o con las armas que hacían en la selva. Ese. Y además, absolutamente desvinculado de cualquier vínculo con la técnica del enemigo. Entonces cuando los muchachos andan con estos aparatitos, qué sé yo, que no sabemos, porque no, por más que tengamos hackers y no sabemos hasta dónde llega el misterio de la técnica, hasta dónde llega el conocimiento de la técnica. Eso de que las claves no se pueden abrir, yo no me creo nada. En la prensa colombiana, justamente ratificando lo que vos decís en estos últimos días, estaban elogiando mucho el desarrollo de la inteligencia que había hecho Santos como ministro de Defensa y como presidente también, justamente para liquidar a la FARC, y de hecho tuvieron éxitos muy importantes, el hecho de poder matarlo a Raúl Reyes. Es el éxito de esto, de lo que estás diciendo. Sí, entonces, claro, y además en esto lo puedo decir por experiencia propia, por lo que nosotros investigamos, nuestra propia experiencia, por lo que he hablado con muchas organizaciones revolucionarias, porque los años que he estado investigando el tema. Es cierto que la infiltración o el tipo que denuncia infiltrado es un efecto devastador, eso es cierto, nosotros lo hemos tenido también, todo el mundo lo ha tenido, pero también es cierto que eso enmascara lo principal de la inteligencia. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de Argentina, nosotros sobre la base de que pudieran encontrar cuando encontramos un infiltrado, encontramos la explicación a todo. Y entonces eso nos hizo descuidar las verdaderas explicaciones de fondo. Por ejemplo, cuando es interesante leer el libro de Monique, la francesa esta que escribió sobre la guerra de Argelia. Sí. Monique, no me recuerdo. Sí. Es como la doctrina de Argelia, cuando la usaron los militares, nosotros la ignoramos totalmente. Y ahí es más que un infiltrado. Ahí es un sistema de inteligencia mucho, mucho más. Es decir, no hay que subestimar la inteligencia del enemigo. Pero la inteligencia en sí mismo, ¿no? Quien dice esto, Luis Mattini, fue secretario general del PRT-ERP después de la muerte de Mario Roberto Santucho, y nos está acompañando para tratar de pensar un poco qué es lo que está pasando en Colombia, más allá de los detalles políticos de actualidad, y qué puede llegar a pasar con la FARC de acá a un futuro cercano. Después de escuchar un poco de música de nuestro músico de hoy, Kevin Little, vamos a continuar conversando con Luis Mattini. Juguemos en el mundo en 750. Girl, I'll be standing by you. So no matter what, if I'm a baby, you can depend on me. And there ain't nobody else in this world who can be my honey. If you want it, come and get it, I've got it. If you need it, come and get it, I've got it. If you want it, come and get it, I've got it. If you need it, come and get it, I've got it. Everybody has an opinion about our love connection. Only spreading rumors about me, but you cannot trust them, baby. Cause you're my lover, honey, an extension of me. And there ain't nobody else in this world to be my lady. If you want it, come and get it, I've got it. If you need it, come and get it, I've got it. If you want it, come and get it, I've got it. If you need it, come and get it, I've got it. Come and go and I'm a man, you're a disfrutando la música de San Vicente, Kevin Little, San Vicente y las Granadinas, capital Kingstown. Solo Alejandro Fabri puede saber cuál es la capital de San Vicente. Lograron la independencia del Reino Unido en el 79, ¿Cuánta gente vive? Apenas 100.000 personas. Está al norte de Venezuela, al norte de Granada. Granada también, islita ocupada por los británicos, donde hubo una revolución en el 79 que se devoró a sí misma, la figura de Maurice Bishop, para los que recuerdan a quien era el dirigente más importante. Se mataron entre ellos, increíblemente. Una lucha interna en el poder, Estados Unidos la aprovechó y invadió la isla. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Este 9 de noviembre, desde las 21 horas, somos Héteros. Transmisión etérea. Los premios Éter en AM 750. La fiesta de la radio. En la cobertura más 750 de toda la radiofonía argentina. Móviles que se mueven. Ganadores festejando. Perdedores pendencieros insultando. Los premios Éter en las 7:50 con la conducción de Valeria Delgado. Miércoles 9 de noviembre, 21 horas. AM 7:50. Así que abramos bien los sentidos. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger. Tiene aire 7:50. De lunes a viernes de 12 a 13. En 7:50, Radio AM. Hola Mercedes, hola Luis. Bueno, habla Lucas de Flores. Impecable el entrevistado de la ponencia de Luis Matini hoy. Ojalá que esté grabada la charla y bueno, nada, se pueda subir a algún sitio. Impecable. Bueno, un abrazo, bueno, un saludo a Luis. Chau. Y buena idea, podemos subir la entrevista a nuestro sitio en Facebook, así se difunde. Son algunas de las reflexiones que estamos teniendo con Luis Matini para tratar de comprender qué puede llegar a pasar con la FARC. Por supuesto, son especulaciones, por eso las experiencias sirven. Y ya los indignados, no sé si llamarlo así, no es la palabra correcta, pero Occupy, Ocupemos Wall Street, son parte de la agenda. Pero en Estados Unidos pasan cosas que están fuera de la agenda, y esa las trae Mercedes. En Ohio, los votantes rechazaron por amplio margen una ley que limita a los sindicatos. Esto es un golpe político al gobernador republicano John Kasich. Esta ley habría limitado la capacidad de negociación colectiva de 350.000 trabajadores públicos sindicalizados. Richard Trumka, presidente de la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, dijo: Ohio envió un mensaje a cada político que anda por ahí. Hagan la guerra a sus empleados en lugar de crear empleos con sus empleados, y háganlo bajo su propio riesgo. Hablando de Estados Unidos, el candidato Kane, Herman Kane, parece que propuso, no queda muy claro si lo dijo como una ironía o no, propuso electrificar la valla que separa Estados Unidos de México para que no se cuelen los centroamericanos. Yo escuché ese discurso de Kane y la verdad no queda muy claro si lo dijo en serio o lo dijo en broma. Pero hacerme un pequeño revuelo. Juguemos en el mundo. En 7:50. Hola, comparto totalmente lo que dice el invitado con respecto a la diferencia entre técnica y tecnología, porque muchos sistemas informáticos están basados en sistemas anteriores y no muestran mejoras y tienen agregados que son solamente visuales y no de fondo, así que uno podría hacer lo mismo con una PC 486 o con la más moderna de las notebooks. Y un radar uno lo puede manejar con una 286 tranquilamente y tener los mismos resultados. Así que muy bueno el programa y siempre me divierto mucho con la música y con los comentarios y aprendo bastante. Muchas gracias. Seguimos con Luis Mattini. Me quedó en la cabeza una pregunta que tiene que ver con la FARC y con cualquier organización armada. ¿No se deslegitima, en este caso la FARC, que tengan secuestrados años? El caso de Ingrid Betancourt fue el más famoso, pero en realidad tienen secuestrados por años. Sí, te voy a, por supuesto, pero yo te voy a partir de más arriba, voy a partir del maestro que tuvimos nosotros, que fue Che Guevara. Lo que hay que entender que hay una ética revolucionaria guevarista que nos atravesó a todos nosotros, y hay otra ética revolucionaria que no es guevarista. Yo creo que las FARC no se hicieron con el guevarismo. Yo creo que las FARC son hijos del estalinismo. Realmente eso es lo que yo pienso por su conducta. Yo no tengo la información, pero esto es una opinión sobre su conducta. La conducta de la FARC es una conducta estalinista, la conducta nuestra es una conducta guevarista. Y Guevara decía que los civiles son sagrados, que los prisioneros son sagrados. Usaba esa palabra, sagrada. O sea, si uno tiene que tomar a alguien prisionero, hay que cuidarlo, hay que, bueno, darle de comer bien, tratarlo bien, y en eso ustedes saben que la historia del PRT es conocida por la gente que tuvimos detenida en un momento, que después salieron diciendo me trataron maravillosamente, y corto tiempo, el tiempo, bueno, indispensable por la operación. Un poco distinto fue nuestra experiencia con los militares de alto grado militar, que en eso tuvimos unos dos o tres casos muy desgraciados, pero más por mala suerte que por doctrina. Pero yo creo que lo que hizo la FARC de secuestrar civiles y meses y años y todo es realmente cruel. Y además se deslegitima totalmente, porque eso estaba dado sobre la teoría que para sostener ese tipo de práctica era la conformación de un poder paralelo, como si las FARC fueran un poder paralelo. Nosotros teníamos la misma teoría, los Tupamaros tenían la misma teoría, que éramos un poder paralelo, que el proceso revolucionario se iba conquistando porque era una lucha de poderes paralelos, ¿no? Pero justamente si uno está mostrando un poder paralelo, ya nuestro poder tiene que ser superior. No podemos hacer lo que hace el poder existente. Entonces no podemos secuestrar civiles, no podemos torturar gente, no podemos hacer un montón de... En eso es la ética, hay que empezar por ahí, porque tampoco aceptamos la propiedad, ¿me explico? Y por lo tanto, si estás repitiendo, ellos pueden argumentar, bueno, pero ellos tienen, el gobierno detiene a nuestros compañeros meses, años. Pero nos podemos responder de la misma manera. Claro, no puedes combatir con los mismos métodos. Claro, porque si uno utiliza los mismos métodos del enemigo, termina siendo el enemigo. Ahora, es interesante esto que decís también, lo del poder paralelo, porque muchas veces, y especialmente la gente que apoya a la FARC, dice que la FARC controla una parte, no sé si grande, pequeña, pero controla una parte del territorio de Colombia. Sin embargo, no han construido ahí un poder paralelo que le pueda vender, entre comillas, no me gusta la palabra vender, pero ofrecer como alternativa a los colombianos, al resto de los colombianos, como que están haciendo algo diferente y mejor, que podría llevar a que la gente se sumara a las filas de ellos porque están construyendo, no sé, el socialismo o su visión del socialismo en la parte del territorio liberado. Ni siquiera se da eso. No, claro, por eso en ese sentido el argumento podía ser ese, pero ni siquiera ese, para en el caso de ellos, es válido, porque tampoco se conoce eso a fondo. No. Nosotros en otros casos hemos conocido la construcción del... Bueno, en Vietnam el poder paralelo era clarísimo, ¿no? Y incluso... En el caso, el país queda dividido, además. Claro, el país queda dividido, finalmente. Y nosotros, nuestra idea era que nosotros íbamos construyendo parcelas de poder en Tucumán, que ese era nuestro proyecto. Entonces teníamos que llevar ahí un nuevo concepto de justicia, una nueva ética. O sea, no podíamos cometer las mismas atrocidades que comete el enemigo. Porque si ahora, no, perdón, te interrumpí. No, porque el que hace lo mismo que el enemigo se transforma en enemigo. ¿Cómo hace una organización clandestina que ha recibido tantos golpes, que está siendo asediada con alta tecnología? De hecho, leía en la prensa colombiana también que Colombia tiene hoy la flota de helicópteros más importantes de América Latina. Yo no soy experto en temas militares, digo, estoy repitiendo lo que dice la prensa colombiana, para reunirse, estructurarse y pensar en el futuro. ¿Cómo se hace para juntar a toda esa gente? ¿Quién toma las decisiones de cómo seguir? Yo sé que no sabes los detalles puntuales de la FARC, pero ¿cómo pensás que se estructura eso en base a tus experiencias? Y no sé, porque como ellos tienen una experiencia similar a nuestra en cuanto a la doctrina marxista, creo, ¿no? Nosotros teníamos una estructura partidaria, era un partido con un comité central que era el que tomaba las decisiones, de vez en cuando un congreso, como suelen ser los partidos, y bueno, se tomaban y se intentaba cumplir al máximo todas las lo que es la doctrina de un partido de tipo leninista, lo que eran los partidos leninistas. Supongo que la FARC sería lo mismo. Lo que a mí me preocupó siempre de la FARC, insisto que la gente no tiene en cuenta que las FARC son anteriores a la Revolución Cubana, son anteriores al Che, ¿no? Sí, es la más antigua. Sí, pero además es particular de Colombia, por eso nunca tuvo vínculos con Venezuela. Ustedes saben que los cubanos expandieron la revolución por todos lados, fueron hay cubanos en Venezuela, desconocido en los años 60, bueno, siempre fue Cuba acusada de todo eso, pero no era Colombia, es porque hay una cosa que yo recuerdo que me dijo el general Ochoa, ¿se recuerdan del general Ochoa? El cubano. Sí. Que era un experto, que fue el que hizo la guerrilla en Venezuela. Y en una entrevista que tuve con él, en un día que estábamos almorzando, me dice: "Oye, Luis, mira, dice, a mí no me gusta esta cosa de masturbarse en política. Dice, porque esta cosa de usar la fuerza militar para ganar posiciones políticas en el aparato político, digamos, en el parlamento, eso, dice, eso no puede tener buen resultado. Y eso es lo que hace la FARC". Yo no sabía si era eso exactamente, pero él por lo menos lo criticaba muy duramente, y de alguna manera esa crítica la hizo extensiva a Montonero, ¿no? Los primos de ustedes, los Montoneros nuestros, hacen lo mismo, dice, porque por ejemplo cuando los Montoneros mandaron a Rucci, que era para ganar la postura Perón, ¿no? Claro. Dice, ese tipo de cosas, Ochoa no se iba a asustar por un acto violento, pero dice, ese tipo de cosas que utilizar, dice, la guerrilla, el movimiento armado como presión militar, eso es muy burgués. Y distinta es la experiencia de los zapatistas, sí, en, claro, México. Sí, me parece que no tiene nada que ver. Nada los que zapatistas ver. son bueno, además, no, de la herencia, digamos, lo pensé por esto del poder paralelo. Yo no estoy en contra, yo no sé actualmente en la cómo vendrá la mano en nuestra nueva época, pero la idea del poder paralelo fue una excelente idea. Bueno, el que teorizó el doble poder fue Trotsky en la Revolución Rusa, y tenía sus razones, ¿no? La idea de los vietnamitas fueron avanzando también con un poder paralelo. El poder paralelo yo no sé si sigue siendo válido como estrategia, pero fue demostró ser muy eficaz. Y que trata de ser atractivo en el caso de México. Los zapatistas dicen, sí, nosotros tenemos un modelo atractivo para pero en todo caso lo que tiene que demostrar es que es mejor en serio. O sea, con su propia conducta. Nosotros en el PRT, la célula del PRT, la célula de la organización mínima que teníamos, básica, y del RP, nosotros consideramos que ese era el embrión de la sociedad socialista. La lucha de las compañeras para que los compañeros hicieran las tareas domésticas igual que las compañeras, hasta en ese detalle era una pelea. La FARC dicen que tienen lo mismo, ¿eh? La FARC desde el discurso dicen que es probable que sea así, yo no dudo, pero en la medida que ellos toman prisioneros y dan demostraciones de eso, me parece lo cruel, digamos. Oh, you know, baby, you don't know. Oh, baby, you don't know. I'll be you make me feel. it, I wanna drink from it. Little trick for me, I wanna dub it. And hit rewind every time it's on my mind. Cause I can't seem to get you off my mind. And I've been in love with it ever since the first time I saw you. Push your lips to me, you won't get more. Push your kiss to me, you need ya. It was your kiss that got me on ya. It was your kiss, yeah. It was your kiss, no lie, girl. It was your lips that made me want ya more. It was your kiss that made me need ya more. It was your kiss that got me on ya. It was your kiss, it was your kiss. Girl, you know I love ya. You got a body so hot, I wanna touch ya. Got my temperature rising, about to burn up. That's how crazy your love is, girl, it's crazy. Yeah, I just wanna feel it. Seguimos escuchando la música de San Vicente y las Granadinas. Kevin Little. Música del Caribe que nos acompaña hoy. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750 y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 79%, temperatura 22 grados 6 décimas. Diputados debatirá la ley de muerte digna. Un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos tratará en la Cámara Baja el proyecto de ley que regula los derechos de los enfermos terminales o en agonía. La norma incluye además los deberes del personal sanitario que los atiende y las garantías que deberán cubrir los hospitales y clínicas. Cabe destacar que la iniciativa, que consiguió dictamen la semana pasada de la Comisión de Salud, y en caso de recibir dictamen favorable, será tratada en el recinto. Al menos una persona resultó herida por un accidente en Panamericana. Un camión quedó atravesado en la autovía tras chocar con un vehículo particular y genera importantes demoras en el kilómetro 21 a la altura del puente Capitán Juan de San Martín. El tránsito está bloqueado en sentido hacia la capital y las demoras se extienden por casi 11 kilómetros entre General Pacheco, San Isidro y Don Torcuato. Agustín Rossi defendió las políticas adoptadas por el Estado en el mercado cambiario. El jefe de la bancada oficialista en diputados desmintió además los pronósticos en contra de esa iniciativa. ¿Nosotros qué le tenemos que decir a los argentinos? Que llevamos hace 8 años y medio una política de tipo de cambio administrada, que esa política de tipo de cambio siempre ha mantenido un tipo de cambio competitivo, que no va a haber ningún tipo de salto abrupto, que el Banco Central va a intervenir en la medida que tenga que intervenir, que las medidas que hemos tomado han logrado que hoy, esta semana, con respecto a la semana anterior, el Banco Central ha bajado la venta de dólares y que nos parece que son medidas en el sentido correcto, pero fundamentalmente a todos los argentinos no tenemos un dólar barato, tenemos un tipo de cambio que es competitivo, el gobierno no va a devaluar con tranquilidad, con mesura, sin dejarnos arrastrar por ninguna ola de nerviosismo, vamos a seguir haciendo lo que hicimos durante estos últimos 8 años y medio. Patria Grande. El gobierno de México protestó contra una ley discriminatoria en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores Azteca presentó un escrito ante las autoridades de Carolina del Sur. Además, se manifestó en apoyo a las denuncias hechas por la administración estadounidense contra la normativa. Recordemos que la ley S-20, promulgada el 27 de junio, contiene disposiciones que criminalizan a los inmigrantes. La administración mexicana señaló que la norma es discriminatoria y puede tener aplicación selectiva y afectar los derechos civiles de las personas que residen o visitan Carolina del Sur. De afuera. Miles de estudiantes protestan por las calles de Londres. La marcha es contra el aumento del arancel y la privatización de las universidades y se dirige a la zona donde acampan un grupo de indignados ante la Catedral Anglicana de San Pablo en la llamada City. La convocatoria se realiza de manera pacífica y hasta el momento solo se produjeron algunos incidentes aislados con los más de 4.000 policías que participan del operativo de seguridad. El cielo está nublado sobre Buenos Aires. Humedad 79%, temperatura 22 grados 6 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. El diario que a diario. Latinoamérica a diario. En Juguemos en el Mundo. Y en este caso llega de Perú el diario. El diario La Razón es un diario que es afín a la derecha de Perú y titula en tapa, es el principal título, Chejade desafía a Humala y no renuncia. Dos días después de que Ollanta Humala, el presidente, lo conminara a renunciar a la vicepresidencia a través de un comunicado, el oficialista Omar Chejade afirmó que no consideró pertinente renunciar a la vicepresidencia y se limitó a anunciar que no ejercerá sus funciones, se tomará una licencia hasta que concluyan las investigaciones en su contra. Dijo ser víctima de los ruidos mediáticos y del linchamiento político, esto dijo el segundo vicepresidente de Perú. Y la mujer del presidente Ollanta Humala salió públicamente también a respaldar que Omar Chejade dé un paso al costado. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, un abrazo grande para Pedro, para Mercedes. Y un saludo muy, muy especial a un amigo, un compañero. Luisito, te mando un abrazo grande. Dejé un mensaje escrito con mi celular. Bueno, me gustaría mucho que nos crucemos. Seguís siendo mi jefe de compañero. Un abrazo grande y te sigo escuchando. Chao, che. Hablo el Chapa. Luis, una última pregunta en el corto tiempo que nos queda de programa, una pregunta que no va a ser sencilla, vamos a tener que depender un poco de tu poder de síntesis. Lo que vemos en Colombia es el último movimiento armado de importancia activo, porque lo de Paraguay no sé si lo puedes llamar movimiento armado. ¿Cómo ves esto? No, yo creo que eso tiene que ver con dos aspectos, trataré de ser breve. Un aspecto es la revolución, es decir, los cambios revolucionarios en la historia, que creo que es la única regularidad que tiene la historia, que es las revoluciones son regulares, lo que sí no se puede saber en qué tiempo de una y otra. Y eso implicaría la utilización o no de la cuestión armada, que es muy concreto. Y me parece que el otro aspecto de eso es que lo que sí se puede establecer, que es interesante que ahora se tiene que estar estudiando a fondo, es que hay épocas y épocas. Y nosotros, los que en la época nos tocó actuar a nosotros, el guevarismo, digamos, que puede venir de mucho antes, viene de la Guerra Civil Española, todo eso, fue una época que los griegos llamaban trágica. La tragedia griega, pero no la tragedia en el sentido mal, en el negativo, la tragedia donde todo tenía valor, todo tiene un valor, puede ser muy duro, pero todo tiene un valor. El ejemplo de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam era una guerra terrible, atroz, pero todo el mundo estábamos comprometidos con eso porque era comprensible, se sabía para qué era. Y épocas que no son trágicas, que tampoco son comedias, porque no es esto, precisamente es la época actual, que ahora están tratando de utilizar la palabra grave. Es decir, donde hay un dolor inmenso, asesinatos, brutalidades, y en la mayor parte de los casos no se entiende por qué. No se entiende el sentido. Para terminar de explicarlo, cuando sucedió la guerra de Vietnam, como la Guerra Civil Española, por ejemplo, o como el holocausto de los nazis, que hicieron los nazis con los judíos, era tan claro que uno podía pelear todo por eso. Ahora lo que pasa con Afganistán, todo eso, es tan difuso que uno dice, sí, pero qué. Me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta. Interesante, porque la conclusión también podría ser que es momento de abandonar las armas, por lo menos en Colombia. Pero ya nos metemos en otro tema, en otro debate, y se nos está acabando el programa. Gracias, Luis, por acompañarnos en este momento del programa. Antes en las noticias escuchábamos de las manifestaciones en Londres, también manifestaciones en Chile, porque hoy se trata la ley de presupuesto y otra vez no los dejaron marchar frente al Congreso a los estudiantes chilenos. Es muy coherente el gobierno de Piñera. Nos vamos. Los que hacemos Juguemos en el Mundo, Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Gracias a los oyentes que nos escriben en Facebook. Muchas gracias, Carlos Daniel. Estuvo muy interesado en la entrevista con Luis. Y estuvimos hablando mucho de la memoria de América Latina. Así es. Y justamente ahora viene el programa de Victoria Torres con las memorias del pasado y las memorias del presente.